there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero comenzar, como todas las emisiones, enviando un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, a nuestra querida compañera Vexilia Chilanga, compañero Abraham, compañero Cuauhtli, a Caudillo del Sur. Enviar un saludo fraterno a todos los compañeros que integran este Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y también enviar un saludo a todos los compañeros que también integran el Consejo Nacional de Consejo Nacional e Internacional de Comunicadores Populares, CONAICOP. Compañero Marco Rodríguez, el compañero Rubén César Suárez, a todos ellos un abrazo y un agradecimiento por tomar en cuenta también a el FEMCAI para seguir formando frentes comunes en aras de una democratización de la información, tratar de generar de en algún sentido algún tipo de frente que vaya contra la verdad establecida por los medios hegemónicos en la información. Y bueno, quiero también comentarles un poquito. Hemos estado fuera del aire todo el año. Esto ha sido por pequeños problemas de salud de un servidor. Tuve un pequeño cuadro de neumonía, así que estuve en cama estos días. No me era posible levantarme debido a evidentes síntomas del problema, exceso de tos, de expectoración y una fuerte y extrema debilidad física. Así que no estaban las condiciones como para poder hacer un programa. Pero bueno, ya por fortuna no fue uno de esos fuertes casos hospitalarios, así que pude hacer la convalecencia en casa y estamos ya listos para retomar el trabajo. Estoy un poco quizá desactualizado de las cosas por haber estado todo este tiempo en cama, pero me parece que las cuestiones de fondo no han cambiado. Estarán tratando de cambiar de alguna manera las formas, cómo nos lo están presentando, pero los problemas de fondo siguen allí. He estado comentando con algunos compañeros, tanto de los compañeros de Monagas, Venezuela, en el comentario 96.7. He comentado con el compañero Rubén César Suárez en su programa de radio. Y también tuve la posibilidad de platicar el mismo tema con una estación de televisión en Bolivia, en vivo, en la cual todos aquí en Sudamérica estaban preguntándose qué está pasando en México, sobre todo con los saqueos, ¿no? Con todas esas raras actividades que se vieron en la República Mexicana a raíz de pues el comienzo, ¿no? De Año Nuevo, el comienzo con un nuevo gasolinazo. Y digo nuevo porque esto no es el primero. O sea, para quienes viven en México sabrán a lo que me refiero. El incremento a las gasolinas ha sido constante y permanente. Sí, siempre se le subió un poquito, un pesito o un poquito menos, pero constantemente, ¿no? Constante. Siempre ha habido ese problema en México. El problema ahora, como ya lo habíamos dicho en programas anteriores, es que el contexto ha cambiado, ya ha cambiado totalmente. Antes este tipo de aumentos se hacía en función de un pequeño impuesto que pagaban todos los ciudadanos que pagaban la gasolina para el auto o el diésel, iba implícito un pequeño impuesto que implicaba una alza en el costo de la gasolina continuamente. Ahora con la desaparición de Pemex como una empresa estatal, o mejor dicho, como la principal rectora en cuanto a la cuestión de recursos energéticos en el país, con esta nueva reforma que se hizo, reforma energética, en la cual se permite a empresas privadas venir y explotar nuestros pozos petroleros, y obviamente esto implica Voy a reiterarlo porque me parece que ya lo dije, pero nunca está de más la reiteración. Implica el hecho de que se van a llevar la materia prima, ¿sí? Van a hacer lo que se hace con el petróleo, que es en las grandes refinerías con las que cuentan, obtener todo lo que se pueda obtener de derivados de petróleo, incluyendo gasolinas, polímeros, fertilizantes, etcétera, etcétera, sí, y van a devolvernos todo eso como un producto con valor agregado. Es decir, nosotros vamos a pagar por productos elaborados hechos con nuestro propio petróleo, ¿no? De ese grado es la gran imbecilidad. Y no hablo de la imbecilidad de quienes gobiernan, porque finalmente ellos saben exactamente qué es lo que quieren, saben a qué amo están sirviendo. La imbecilidad de todos aquellos que votaron por estos partidos. Y lo voy a decir así, sí, llanamente. Yo, por fortuna, no soy un político que está en campaña permanente o que necesita el apoyo de la sociedad por un voto y que por lo tanto no puedo tocar a mis futuros electores ni con el pétalo de una crítica. Por fortuna yo no necesito votos. Yo estoy aquí para decir lo que pienso y me parece que como sociedad somos unos idiotas, somos unos imbéciles. En ese sentido y en el cualquier otro sentido, hemos permitido que nos hagan lo que se les ha dado la gana. Hemos permitido que nos manipulen como se les ha hinchado la gana. Hemos permitido que nos traten como verdaderos imbéciles. Y nosotros hemos reaccionado como verdaderos imbéciles. Después de todo lo que hizo el revolucionario institucional durante años, después del fraude político que implicó la alternancia en el año 2000 con Vicente Fox, después del fraude político que implicó los dos pseudo gobiernos panistas, el fraude electoral del año 2006, el fraude electoral del año 2012, y que además hubo gente que votó por el PRI y que volvió a votar por el PAN. Eso implica que somos muy idiotas. Porque eso ha implicado lo que hoy estamos padeciendo. Y somos corresponsables como ciudadanos. Reforma laboral, es decir, flexibilización del trabajo. Desaparición de lo poco que había en cuanto a garantías laborales, no solo a quienes trabajan, sino a quienes van a dejar de trabajar. Van a desaparecer pensiones, van a desaparecer un montón de cosas. El introducir nuevos elementos como el outsourcing, ¿no? En el cual se terciariza el empleo y, por supuesto, estas empresas que llevan a gente a trabajar a algún determinado lugar no están responsabilizadas para darle a estos empleados ningún tipo de seguridad social. Y las empresas que están contratando estos empleados y outsourcing, tampoco tienen ninguna responsabilidad con ellos. Entonces, esto y muchas otras formas de explotación es lo que nosotros mismos nos hemos permitido cuando votamos por el PRI, cuando ellos proponen sus grandes reformas, tuvo la reforma hacendaria y ahora la reforma energética, donde se les dijo hace 3-4 años, y no solamente fue Andrés Manuel López, fue mucha gente, fuimos muchos quienes les dijimos, esto es una privatización, después de esto se viene todo lo demás, se viene el alza en absolutamente todo. Y lo más increíble Es que la gente no se movió. La gente pensó que realmente sí, como decían en esos comerciales en aquel entonces, les iban a bajar la luz. Que Pemex ahora sí iba a ser una empresa eficiente. No, Pemex no iba a ser una empresa eficiente, porque era una reforma que estaba diseñada para desmantelar Pemex. Ese es el gran problema. Que era algo cantado, era algo que era evidente. No se necesita ser un gran genio, no se necesitaba ser un genio en política para entender que lo que querían era agarrar una de las empresas más rentables del planeta, hacerla pedazos y venderla al mejor postor. Por supuesto, quedarse con una parte de ella, muchos de estos políticos que han empezado a crear empresas fantasmas y que se están quedando vía las licitaciones con algunos de estos, con algunas de las partes de Pemex. ¿Y cómo permitimos que nos engañaran? Pues muy sencillo. Nos dijeron que Pemex no era rentable, que Pemex estaba endeudada a más no poder, que el régimen fiscal de Pemex la estaba asfixiando. Porque Pemex estaba pagando nuestros gastos corrientes, por si ustedes no lo saben, ¿sí? Porque el gobierno no le cobra impuestos a quienes debe cobrar impuestos, que es a las clases más acaudaladas, a las empresas más acaudaladas. No les cobra impuestos, les devuelve impuestos. Yo por lo menos no olvido la devolución de más de 10 mil millones de pesos a Jugos del Valle, ¿no? Que litigó Diego Fernández de Ceballos, por cierto. Entonces, en vez de cobrarles impuestos, les devolvemos impuestos. El gasto no alcanza con lo que no les cobran a todas estas gentes en impuestos. Todos los impuestos los tenemos que pagar nosotros, el ciudadano de a pie, el jodido como siempre. Tampoco alcanza con las remesas que enviaban, que era la segunda mayor entrada de dinero al país, eran las remesas que enviaban los migrantes mexicanos a Estados Unidos. ¿Cómo puede ser posible que migrantes documentados o indocumentados en Estados Unidos, que envían dinero para acá, sea la mayor, o fue en su momento, hoy día es la mayor, Pemex ya dejó de serlo, que sea la mayor cantidad de dinero que entra al país? No es ni siquiera ninguna actividad comercial, no es ninguna actividad tecnológica, no es ninguna actividad industrial lo que genera divisas al país, o por lo menos la mayor divisa, son mano de obra. Mano de obra casi regalada en Estados Unidos. Lo que hace que México tenga el mayor ingreso en dólares al país. Antes lo era Pemex, hoy Pemex no está más. Entonces, lo que de alguna manera está medio sosteniendo el gasto público son nuestros migrantes, nuestros compañeros, nuestros compas que están en Estados Unidos. Y todavía de que teníamos una fuente de ingresos muy, muy importante, la hemos desmantelado. Y la desmantelaron en nuestras narices. Y no fuimos capaces de levantar el trasero del sillón, de la silla, y salir a defender lo que era nuestro. No levantamos el culo para salir a defender lo que era nuestro. Y ahora estamos llorando y estamos saliendo a disque protestar. ¿Por qué? Pues porque no podemos pagar la gasolina. Nosotros aquí en este programa hace 3 años dijimos, compañeros, es mucho más fácil salir a defender que salir a recuperar. La única solución que había era salir a defender el petróleo, salir a defender la única empresa del Estado que quedaba para los mexicanos y por los mexicanos. Y hoy no existe más. Y hoy se están viendo ya las consecuencias, porque no solamente es el aumento de las gasolinas. es todo el aumento en cascada que se viene detrás de las del aumento a las gasolinas y los aumentos a la electricidad, por supuesto, también que se vienen. Porque la reforma energética va a implicarlo todo. Cuando nos hablan de la liberación de los precios, no es, este no va a ser el primero, va a ser el que va a venir otro en febrero. Y por supuesto va a venir otra escalada de precios. Y entonces sí, ahora a mí me encantaría ver a todos aquellos idiotas que decían que éramos unos pinches locos, que estábamos hablando boludeces, ¿no? Que estábamos hablando tonterías, que la gasolina no iba a subir, que ahora sí íbamos a tener una empresa de primer mundo. Porque ahora ya iba a estar en manos privadas. Iba a ser más eficiente. Bueno, pues a todos aquellos idiotas les digo, para variar, se equivocaron. Y lamentablemente, para variar, teníamos razón. Hoy Pemex es un pequeño, una pequeña franquicia en el país que importa gasolinas a precios internacionales. Tenemos petróleo. Hubiera resultado muchísimo más barato hacer 4 o 5 refinerías, refinar nuestro propio petróleo, obtenerle un valor agregado, tener gasolinas mucho más baratas. Y sin embargo, nosotros como sociedad permitimos que nos hicieran esto. Porque si alguien recuerda uno de los de lo que decía Calderón en el 2006, para cuando pretendía ser presidente, era que iba a construir una refinería. O sea, quiso rebasar por izquierda a Andrés Manuel López Obrador, que él sostenía y ha sostenido siempre. Eso sí es algo que hay que reconocerle al tipo, que había que construir refinerías en el país. Que había que construir refinerías. Y Calderón toma la propuesta, la hace suya y dice, yo voy a construir una refinería. Asignó el terreno, asignó absolutamente todo, ¿no? Todo estaba asignado, órale, ya vamos a empezar a hacerla. Solo hicieron la barra. Una refinería que jamás se hizo. Yo les pasaba el dato el otro día. Japón es un país que tiene 128 refinerías de petróleo. Y extrae cero petróleo. Carece de pozos petroleros. No tiene un solo pozo de petróleo, Japón. Y sin embargo tiene 128 refinerías. Porque Japón es un comprador neto de petróleo, de materia prima. Pero ellos no son idiotas. Ellos tienen las refinerías, ellos compran la materia prima, la procesan, refinan el petróleo, obtienen todo lo que sea posible y después lo comercializan al mundo. Compran un barril de petróleo a $50 y obtienen por cada barril de petróleo que pagan, obtienen, ¿qué les gusta? $1,000, $1,500 por cada barril con sus exportaciones de productos derivados de petróleo. La gran pregunta es, ¿por qué México no lo hizo? Y la respuesta es, México no lo hizo porque tiene una clase gobernante que está controlada por medios, por poderes económicos, que no querían que fuera el Estado el que hiciera ese gran negocio. Querían hacerlo ellos. Y presionaron, presionaron, presionaron hasta que lo lograron. Hoy ya tienen el control del petróleo, hoy ya van a hacer ese negocio. Hoy el petróleo mexicano ya va a ser refinado y se va a vender como se tiene que vender, en cientos de productos de valor agregado. La única diferencia es que no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer empresas transnacionales. Y esos productos, en vez de ser nosotros los que los vendamos al exterior para obtener divisas, vamos a ser nosotros los que los vamos a comprar al exterior, generando fuga de capitales. sea, nos estamos dando cuenta la magnitud del problema, porque me parece que ahorita estamos enfrascados nada más en que tenemos que salir a protestar. Vamos a protestar como si con eso solucionáramos algo. No vamos a solucionar nada, ya la tenemos adentro. Ya está. No van a solucionar nada parándose en una gasolinera. Lamento decirles eso, compañeros, pero ya está, ya fue. No quiero desanimarlos, pero esto tiene marcha atrás. Sí, obvio que tiene marcha atrás. Cualquier reforma se puede dar marcha atrás, se puede abrogar. Pero si seguimos con la misma mentalidad con la que hemos vivido hasta ahora y con la cual hemos permitido que nos hagan lo que nos han hecho hasta ahora, y va a ser complicado, compañeros. Va a ser complicado. No somos capaces o no hemos sido capaces de defender un triunfo electoral . No fuimos capaces de organizarnos correcta y adecuadamente para defender un triunfo electoral. ¿Cómo demonios nos vamos a organizar ahora para hacer frente al sistema? Porque esto ya no es una cuestión de partidos políticos. Porque a muchos ya les está empezando a entrar la fiebre electoral que se viene para el año entrante. Ya empezamos a perder a políticos valiosos, ¿no? Pareciera ser como que la luna llena salió y empezó su transformación de muchos. No hablo de uno en especial, ¿eh? Ya parece ser que cayó la noche, la luna llena sale y empieza a hacer la transformación de nuestros políticos y empiezan a comportarse de maneras extrañas, ¿no? Bueno, no de maneras extrañas, la realidad es que se empiezan a comportar de la manera obvia, empiezan a prepararse para estar en campaña y están empezando ya a entrar en campaña ya ahora. De manera no oficial, por supuesto, pero ya tenemos un grupo por acá proponiéndonos una presidenta, una candidata a presidenta, ahora que es. Viene la modalidad que se puede hacer externos, ¿no? O independientes, no sé cómo sea la onda, pero no necesitan el aval de o ni el registro de un partido político. Entonces ya tenemos aquí a un grupo en el sur que quiere mandarnos una candidata, que es que porque es mujer, nada más por eso. Ah, está chingona, toda madre. ¿Por qué es mujer? Bueno, ya vamos a tener una candidata presidencial de acá de los compañeros, ¿no? Luego, de este otro lado, tenemos un compañero muy combativo que nosotros no le tenemos mucho respeto, mucho cariño, pero que sí, de verdad, en época electoral se transforma totalmente, ¿no? Ahora también ya va a mandar su candidatura independiente a la presidencia. Yo le reconozco, por supuesto, le reconozco sus capacidades más que demostradas como tribuno en la Cámara de Diputados, sus capacidades más intelectuales más que demostradas, y es una pena que cada vez que hay una cuestión electoral asuma esa postura, se deje llevar por la influencia de la luna llena y empiece a actuar de esa manera. Pero es una pena también que del otro lado haya el grupo fuerte, digamos, ¿no? Organizado, institucionalizado, que ya tiene su registro y que ya puede competir, y que a ver si ahora sí en esta tercera ocasión parece que los astros se están confabulando para que ahora sí pueda ser presidente. Yo espero que sí, en realidad yo espero que sí pueda ser presidente, ¿no? Pero yo veo muy difícil que pueda hacerlo cuando se muestra incapacidad y falta de voluntad política para buscar la unidad de todos los actores políticos. No se puede pretender gobernar en estas condiciones en las que el país se encuentra si no se hace algo por generar la unidad de los sectores políticos. Y hoy Morena no lo está haciendo. Alguien decía por ahí, Morena es el principal impedimento para la unidad de estos actores políticos. No, no es así. Yo no creo que sea el principal impedimento. Lo que sí estoy convencido es que no están haciendo mucho por ser un factor de unidad. O no están haciendo nada. Están también encerrados en su pequeño mundo sectario y están dejando elementos afuera. Elementos que evidentemente tendrán sus razones. Nadie entiende por qué dejaron fuera a Gerardo Fernández Noroña. Es un buen elemento político. Es un buen capital político. Que ayudaría mucho a Morena. Porque tiene gente que lo sigue. Yo no sé por qué no intentan de alguna manera tratar de entablar nuevos acercamientos con el STLN, por ejemplo. Tratar de que se olvide, no de que se olvide, pero de que demos vuelta a la página de lo sucedido con la ley Cocopa, que en ese sentido el EZ tiene mucha razón. Cuando en el Senado el PRD la vota en contra. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional probablemente tenga razón en ese sentido para estar enojado y no creer en los partidos políticos. Pero después entonces también viene pareciera ser la actitud de berrinche, ¿no? Ah, bueno, me cagaste. Bueno, pues ahora yo te cago y te voy a cagar cuando yo pueda. Y viene en 2006 y viene la contracampaña, ¿no? Del EZ. Y entonces, pues, abona muy poco, ¿no? Y no estoy hablando de la figura del líder político. Estoy hablando de la intencionalidad de todo un sector de la sociedad que dijo, vamos por acá, esta puede ser la posibilidad. Un sector de la sociedad que en su momento acudió también al llamado del EZLN y que se anotó para ser parte del Frente Zapatista, ¿no? El brazo político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y que en 2006 el EZ olvidó que muchas de esas personas los apoyaron y olvidó sus consignas, sus propias consignas. Mandar obedeciendo. Y la consigna en ese momento de la sociedad era vamos por lo electoral. Porque había una buena posibilidad. Vamos por lo electoral. Si el STLN hubiera sido realmente congruente con sus palabras, hubiera escuchado a la sociedad civil que le decía vamos por este camino y hubieran apoyado. Ahora, si no estaban de acuerdo, bueno, honramos nuestra palabra y nos hacemos a un lado, pero no les jugamos en contra. ¿No? Y sin embargo, el EZ se la cobró. Se la quiso cobrar Andrés Manuel. Pero desgraciadamente no se la cobró Andrés Manuel. Se la cobró a toda la sociedad civil. Incluso aquella que creyó siempre en ellos. Se cagaron en todos. Con su otra campaña. Y a los recalcitrantes defensores del Ejército Zapatista dirán, bueno, pero ellos no fueron los culpables de la derrota. Efectivamente, no fueron culpables, pero ayudaron bastante. Fueron votos que faltaron. Sus votos en las comunidades pudieron haber sido una diferencia. Las movilizaciones de las que hubieran podido haber sido capaces hicieron mucha falta para defender el voto de un posible fraude. Entonces, todos esos actores que en su momento tuvieron algo que ver con esto que estamos hoy viviendo, que es prácticamente el derrumbe de la República, todos han tenido una pequeña parte de responsabilidad. Una pequeña parte. Y otros una gran parte de responsabilidad. Yo ni siquiera voy a mencionar aquí a los políticos del PRI y del PAN, porque precisamente ellos están ahí para eso. El poder económico los tiene para eso. Para que sean ellos los que ajusten de manera legal, entre comillas, legal, el saqueo. Y de recompensa, bueno, les dejamos que se hagan ricos, que lleven la vida que quieran vivir, ¿no? Como los Romero de Champs, ¿no? Que les regala Ferraris al hijo, que la pelotuda de la hija viaja con sus pinches perros en aviones de lujo. ¿Qué han hecho en su vida para hacer algo así? No saben lo que es trabajar. ¿Cómo un líder sindical puede darse esa vida? ¿Alguien lo entiende? Y sin embargo lo hacen. Y no son los únicos, por supuesto, ¿no? Y ellos, todos ellos, priistas, panistas, incluyendo uno que otro perredista, se dan la gran vida mientras el pinche país se cae a pedazos. Mientras el tejido social se está desgarrando poco a poco. Y mientras ellos siguen pensando que ustedes, que nosotros, que todos nosotros, somos un atajo de pendejos. Porque seguimos creyendo. O porque sigue sin importarnos. Entonces, no los mencionemos a ellos, porque todos los culpamos a ellos. ¡Ah! Pinches priistas son unas ratas corruptas. Pinches panistas son unas ratas corruptas. El PRIANREDE, sí, ya lo sabemos. Está bien, ya pudimos definir eso. Pero ahora, ¿y de este lado qué? ¿Qué hay de este lado? ¿Qué es lo que de este lado tenemos? Como para hacer frente a lo que ya hemos definido perfectamente bien, porque problemólogos, hay maravillosos problemólogos en México. Todos son maravillosos problemólogos. Ya todos pudieron definir que la situación crítica que hoy vive el país es consecuencia de las malas políticas llevadas a cabo por el PRI, por el PAN, que han sido gobierno, por el PRD con su firma de el Pacto por México. Está toda madre, pues eso es bien fácil. No necesito haber terminado la primaria para poderme dar cuenta de eso. La pequeña cuestión es que de este lado se necesitan los solucionólogos y yo no veo a ninguno. Brillan por su ausencia. Los que tienen la capacidad para dar soluciones, vuelvo a repetir, hoy con la salida de la luna llena electoral, están transformándose. Se están transformando, están empezando a actuar de una manera tan rara. Bueno, no es rara, en realidad ya los hemos visto en otras en otras salidas de luna llena. Pero están volviendo a asumir los mismos roles. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay otro rol que ocupar. No hay la voluntad de nadie para acercarse, sentarse y establecer elementos mínimos de unidad. Por un lado está Morena, que ellos se sienten la única opción verdadera, ¿no? Es más, el eslogan lo dice así, somos la única opción verdadera. ¡Ah, miércoles! Bueno, algo tienen razón, ¿no? digamos, en cuanto a lo legal, pues sí, son el único partido de oposición registrado. De ahí fuera, olvídense, no hay más. Pero que sea la única opción, oposición verdadera. Compañeros, perdónenme, pero eso es jalársela demasiado, al punto de querérsela arrancar. Pero con esa idea, se cierran, ¿no? Se cierran porque ellos son tan puros de corazón, sus intenciones son tan puras. Nadie sabe exactamente qué demonios es Morena internamente, ¿no? Tienen un papelito que, pero dirigentes en determinados lugares del país tienen su propia concepción de lo que es Morena o de lo que es la izquierda. Pero bueno, vamos a asumir que son ellos, pues, y se cierran. ¿Y los demás? Bueno, pues los demás, pues tienen que darnos su voto. ¿Qué opinen? No nos interesa, no nos importa, nos importa un carajo. Nos importa un carajo la crítica, ¿eh? Julio Hernández, en su columna de Astillero en La Jornada, es muy, muy puntilloso. Hace preguntas muy interesantes a Morena. Yo recuerdo la primera vez que se le fueron a la yugular cuando la elección de un candidato para el Estado de México, que a dedo quisieron imponer a Yeide Col Polemsky. Y Julio Hernández les preguntó, bueno, chicos, ¿y el proceso interno de selección? ¿Dónde está la democracia interna del partido? Fue una decisión unipersonal del líder de decir, ¿es Yeide Col quien va? Y las reacciones furibundas ya todos las conocemos, ¿no? El primero en saltar fue Andrés Manuel López Obrador en un gravísimo error. Y si brincó de esa manera es porque Julio Hernández tal vez tenía razón. Pero una vez que Andrés Manuel le brincó a la yugular a Julio Hernández, todo Morena y todo simpatizante de Morena de Andrés Manuel tienen en su habitación la fotografía de Julio Hernández como enemigo número uno, ¿no? Buscado, wanted. Le han declarado la guerra. Y cuando Julio Hernández les dice, bueno, muchachos, pero ¿y la autocrítica? Puta, pues hagan de cuenta que los están, les están pidiendo que se inmolen en el centro del zócalo de la ciudad. Y no es así. Lo único que les están pidiendo es que haya algo de discusión interna, porque no puede haber, es imposible que un movimiento o un partido político pueda sobrevivir mucho tiempo con una opinión monolítica y que todos sigan esa opinión. Ha sido un error de que ya se dieron cuenta, incluso aquí en Sudamérica cuando se hizo eso. Hace poco Cristina Fernández, y aquí padecimos eso, o sea, la verdad única y exclusiva y absoluta era dicha por Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que diga la jefa se hacía, ¿no? Y si la jefa nos decía brinquemos, pues y brincábamos. Y si la jefa nos decía ladre, pues ladraban. Y después de lo que ha pasado con la derrota electoral, después de lo que pasó con Dilma, ¿no? Con el golpe de estado a Dilma, entendió algo Cristina Fernández. Y nos lo dijo en un discurso a todos. A la militancia se lo dijo. Hagan de lado a los líderes políticos, a los referentes políticos. Hagan de lado, incluso háganme de lado a mí como líder político. Lo importante es que sean ustedes como militancia, como ciudadanos los que se empoderen. Generen cuadros, generen dirigentes, generen líderes implícitamente les estaba diciendo generen discusión. No puede haber un solo referente que tenga la verdad única y absoluta. Hoy sí, todos reconocemos en el espacio político la dirección, la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner. Pero es ella misma la que ha dicho, yo no lo puedo hacer todo. Se necesita que haya más referentes políticos. Se viene una elección importante y otra vez no tenemos a quién poner. Otra vez tiene que ir Cristina Fernández de Kirchner a la elección. ¿Por qué? Porque no hay cuadros políticos. Y entonces preguntémonos en esta elección en el 2018, ¿qué va a pasar? Si Andrés Manuel López Obrador pierde la elección, ¿y quién va a seguir después? ¿Quién queda como un referente político en Morena? ¿Alguien se ha puesto a pensar eso? ¿Quién va a quedar? ¿Quién se ha preocupado por generar cuadros políticos? Martí Batres. Ese muchacho no puede ni organizar su propio cajón de calcetines. No es un referente a nivel nacional. ¿Quién va a quedar? Y si gana, seguimos exactamente en las mismas. Porque Andrés Manuel va, vamos a suponer que gane, ¿no? Va a tener que enfrascarse en la cuestión de gestión administrativa. ¿Y quién se va a encargar de lo político? De la construcción que va a necesitar necesariamente el apoyo en una gestión de administrativa a nivel presidencial. ¿Quién se va a encargar de la construcción de eso? También quieren que sea Andrés Manuel. Y esa construcción no se ha hecho. Entonces, llegué a este punto porque una cosa me trajo a otra. Pero llegué a este punto porque nos dije a todos nosotros imbéciles. Porque estamos en este momento parados enfrente de una gasolinería haciendo absolutamente nada. No va a servir de nada el que está protestando. No va a servir de nada tener una pancarta que diga Peña Nieto renuncia. Peña Nieto no va a renunciar. Le quedan 2 años de gobierno. Año y medio. No, 2 años todavía. No va a renunciar. El país se cae a pedazos. Y todavía hay gente de la sociedad y lo está tratando de sostener y tratando de sostenerlo con pedacitos de diurex, ¿no? Y salivita para que no se caiga, que son todas aquellas personas que todavía están defendiendo al PRI y que defienden al PAN y que todavía son capaces de votar por él. Y seguimos en la falsa dicotomía de que esto es una pelea entre partidos. Y de que esos son los partidos corruptos y de que ahora sí viene la verdadera oposición, la única oposición verdadera por su pureza en sus ideales, que es el partido de Morena. No, muchachos, no es así. Esta pelea hace un par de décadas que dejó de ser una pelea de partidos políticos. Y nos lo demostraron en el año 2000. Cuando todo cambió para que nada cambiara, para que todo siguiera igual. Cambiamos de cretino en la presa y nada cambió. Todo siguió igual. Esto no es un problema de partidos políticos, es una cuestión de sistema. Es una cuestión de proyectos. Es algo que en Sudamérica ya se entendió, que en la Argentina se ha entendido, que está polarizado ya, El proyecto o el proyecto nacional y popular. Y el proyecto nacional y popular en la Argentina está perfectamente bien establecido. Se sabe qué es lo que se quiere, cómo se quiere hacer. Ya se hizo durante 12 años. Y se hizo bien, y funcionó bien. Y en Bolivia se sabe bien lo que se quiere. Dentro del campo nacional y popular. Y en Ecuador, y en Venezuela, y en Brasil, a pesar de lo que pasó. Se sabe exactamente qué es lo que se quiere llegar, a dónde se quiere llegar y cómo se quiere llegar. En México no. En México todavía seguimos, incluso los líderes políticos siguen tan enfrascados en su idea de que es un problema de partidos políticos que no se han encargado de desarrollar un proyecto para presentarle a la gente. No se han encargado de decirle a la gente algo que la enamore, algo que le haga pensar en un futuro, pero en un futuro concreto. Todavía seguimos pensando que nuestra máxima aspiración es derrotar al PRI en las urnas. Es un absurdo. Derrotar al PRI en las urnas no va a solucionar nuestros problemas. Es necesario establecer un proyecto de nación viable, concreto, sobre el cual trabajemos día a día para llevarlo a cabo, con políticas concretas que nos digan exactamente qué es lo que vamos a hacer con una política determinada y a dónde queremos llegar. Una política para la infancia y vamos a hacer esto, política educativa y la finalidad es esta. Una política para personas de la tercera edad y lo vamos a hacer de esta manera. No generalidades, ya las generalidades no sirven. No queremos un decálogo de 10 puntos ni de 50 puntos para... Ya, Morena nos dio muchos de esos. Queremos algo más concreto. Algo más ideológico, si quieren. Algo que nos asegure que ya no vamos a tener la necesidad de estar parándonos enfrente de una gasolinería para protestar. Algo que nos diga que sí, que tenemos la posibilidad y la esperanza de poder recuperar lo que nos dejamos robar por idiotas. Pero que nos diga que esa es la intención. Ese es un proyecto político. No todo se fundamenta en la corrupción. Los problemas no se van a solucionar solamente con evitar que se cometa corrupción en el Estado. Y por favor, que no se piense, no estoy hablando en contra de Andrés Manuel. Estoy hablando de lo que todos como ciudadanos necesitamos buscar. En vez de estarnos parando como tontos enfrente de una gasolinera diciendo, no pago. Sí, la flaco, la vas a pagar. Si no la vas a pagar hoy, la vas a pagar mañana y pasado, porque te tienes que transportar. Porque no te puedes pasar toda tu vida enfrente de una gasolinería con una cartulina. Te vas a tener que ir en algún momento a trabajar, te vas a tener que ir en algún momento a la escuela, cabrón. Y la vas a tener que pagar, y vas a tener que pagar el aumento en el transporte, y vas a tener que pagar el aumento en tus artículos escolares, y vas a tener que pagar el aumento en la comida que te vas a comer, en la ropa que te vas a poner, y en la luz que vas a utilizar para ponerte a estudiar. Vas a tener que ponerla sí o sí. La cuestión no es salir a protestar. La cuestión es organizarse. Sí, pero ya ni siquiera para boicotear, sino para golpear al sistema. ¿Entiende? Hay una gran diferencia. Y no me refiero a lo otro de lo que también vamos a hablar, pero vamos a hablar en un momento. No sé, señor Pastor Delgado, si nos quiere regalar un par de rolas. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en un momento. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. De tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil. Marchamos viriles hacia las trincheras para que en España haya libertad. Somos los campesinos, ahí somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. Marchamos viriles hacia las trincheras para que en España haya libertad. Somos los campesinos, ahí somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. Del sistema, proteger al pueblo, dicen, es su lema, servir y cuidarnos de los malos, traer a nuestras calles paz y evitarnos daños, pero llevamos años soportando la opresión, les dan la espalda y abren fuego a discreción, analfabeta, cargando una escopeta, esposas y un tolete, no sabes ni hablar, pero no estás tu placa para que se te respete, es la pandilla uniformada más grande de la historia, servicio de gobierno sin memoria, escoria, cuidan narcos y asesinos, reprimen manifestaciones enviados por los pinos. Policías en helicóptero, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Lo mismo de lo mismo, policías.

GEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. GEMCAI. Gracias, señor Pastor Delgado. Bueno, como habíamos comentado antes de la pausa, sí estaba la cuestión de ahora estamos protestando, ¿no? Ahora estamos tratando de tapar el pozo después de que se ahogó el niño. Pero ahora viene otro problema. Ahora viene otro problema que se vislumbra, o por lo menos yo lo vislumbro de esta manera. Hay un riesgo para el gobierno, riesgo viable. Siempre estas cosas, yo creo que ningún gobierno las toma a la ligera. Por muy experimentados que estos sean en sus métodos de control, siempre las toman en serio. Y sobre todo en este momento en el que las manifestaciones están, no disminuyen, ¿no? No, todos sabemos que una de las estrategias o las tácticas que utiliza el gobierno de tácticas iniciales es tratar de permitir que la gente salga, que haga su catarsis, que grite lo que tenga que gritar, que putee lo que tenga que putear, a quien tenga que putear, no importa. Una vez que se cansa, se va a su casa y listo, se acabó. Ahí quedó la gran revuelta popular. Y eso el gobierno lo sabe. Por lo tanto, te permite hacerlo, no hay ningún problema. No hay actos de represión, no hay policías en la calle, no pasa nada. Todo se deja que se vaya diluyendo por sí solo, ¿no? Se empieza a haber menos manifestaciones. Si empieza muy, muy fuerte, poco a poco con el paso de los días, se empiezan a las manifestaciones se empiezan a ser menores, congregan a menos gente, empiezan a ser menos virulentos y los medios hacen su trabajo, ¿sí? Cuando son muy grandes, fuertes, cuando no las esperaban, salen los medios a darles la cobertura, todos nos enteramos que hubo un grupito aquí, un grupito allá, no nos enteramos de todos, por supuesto, y después los medios también empiezan a hacer el trabajo de invisibilizarlos, ¿no? Sí hay manifestaciones, pero ya no nos enteramos porque ya no salen en el noticiero, ya no salen en la primera página, en la portada del periódico, ya no son el tema en los programas de radio. Poco a poco se empieza a minimizar la importancia de las mismas. Y de hecho se empieza a invisibilizar las pocas que vayan quedando. Y por lo tanto, al no haber repercusión, estas mismas van cediendo y se van diluyendo hasta desaparecer. Esto ha pasado muchas veces, el PRIismo lo sabe, es una forma que tiene de garantizar de alguna manera el control de las cosas. Cuando esto no resulta así, digamos, el clima de descontento es tal como en este momento que en vez de ir disminuyendo las protestas van aumentando o por lo menos se van sosteniendo en la misma tesitura de virulencia, de intensidad. Como por ejemplo, estoy viendo aquí que está sucediendo en Baja California, ¿no? Hay una, hubo una fuerte marcha, una marcha muy grande. Entonces, empiezan a suceder cosas raras, cosas que no entendemos. Y una de las cosas raras que no se entiende, por lo menos cuando no se conoce lo que es el PRI, es este, que causa mucha expectación, es lo que nosotros estuvimos viendo en unos supuestos saqueos en tiendas comerciales, ¿no? En tiendas de autoservicio, en grandes tiendas de autoservicio. Algunos medios amigos del FEMCAI aquí en Sudamérica contactaron conmigo para preguntarme, bueno, ¿qué está pasando en México? Se está incendiando México, hay saqueos. Pues digo, bueno, mi apreciación no es precisamente que haya un incendio. Estos saqueos, yo creo que ya todos lo sabemos. Yo estoy ya hablando a toro pasado. Esto es algo que debí haber hablado la semana pasada. Pero me parece que es bueno reforzar la idea de que estos saqueos son algo artificial. No son una expresión natural y espontánea del enojo de la sociedad. No es así. Tampoco está derivado de la situación apremiante en la que vive la sociedad, en la que está muriendo de hambre y está buscando desesperadamente algo para comer. No, tampoco es así. O sea, si nosotros vemos las imágenes de los videos, que hay muchos que se viralizaron por redes sociales, de toda la gente que estaba saqueando esas tiendas, y yo no vi a ninguno que llevara un paquete de arroz o de frijoles. O sea, para empezar, yo vi que se llevaban electrodomésticos, electrónicos, ¿no? Pero alimentos, no, yo no vi ninguno que sacara bolsas llenas de lentejas, frijoles, arroz, latas de conserva, no, yo no vi. Entonces, una manifestación de desesperación social por hambre, no, me parece que no fue así. Un saludo a nuestro buen amigo Wok, que por fin apareció. Me parece que ya cumplió su condena completa y por fin se dignó a aparecer. Un saludo y un abrazo a nuestro buen amigo Wok y a nuestro buen amigo Caudillo del Sur, que nos acompaña también. Un abrazo, muchachos, un placer verlos en el chat del FEMCAI. Les decía yo que la otra es una gran casualidad que justo ahora que hay un fuerte aumento en la gasolina y que hay una... Yo considero que la salida a las calles es legítima, es totalmente legítima la molestia que siente mucha gente y que por eso está saliendo a las calles para protestar por el aumento en las gasolinas. Ahora aparecen grupos de personas que saquean determinadas tiendas departamentales, ¿no? O de autoservicio muy grandes. Lo primero que me vino a la mente es, después de ver los videos, el tipo de persona que estaba ahí. No parecía el tipo de ciudadano desesperado que está buscando algo, o incluso que está haciéndolo por catarsis, ¿no? Pues si estuviera haciéndolo por catarsis, por enojo, no se lleva, no entra específicamente a llevarse un LCD, ¿no? De 50 pulgadas, ¿no? Entra con una barreta y rompe todo, ¿no? Rompe el plasma, rompe el lavarropa, rompe lo que sea. Si hablamos de enojo demostrándose ahí, no entras a llevarte las cosas si estás enojado, entras a romperlas. Así que, como lo que estaba yo viendo era saqueo, no era enojo, lo primero que me vino a la mente es que esto era preparado. Sí, era una gran cortina de humo. Ahora que había miles de personas en las calles en todo el país protestando por la gasolina, había que poner algo que fuese de mayor impacto, ¿no? Algo que visualmente impactara en los noticieros y que nosotros como una sociedad idiotizada compráramos. Y que era, pues, ver cómo una horda de animales salvajes irrumpían en unas tiendas, rompían, se llevaban, robaban. Y entonces esas imágenes podían ser perfectamente por varios días lo que ocupara los espacios informativos. Y entonces ya no se habla más de el alza de las gasolinas, de la tremenda inflación que esto va a llevar. Ya no se habla de la gente en las calles discutiendo, ¿no? Invisibilizamos un problema creando de la nada otro problema, ¿no? Algo impactante, algo de verdadero impacto. Y después llegan las versiones y llegan otros videos que pueden corroborar esto, o sea, o que pueden corroborar la idea de que esto es armado o fue armado, ¿no? Videos en los cuales hay patrulleros que están a un lado de la entrada del centro comercial y que no están haciendo nada. Y que incluso no falta un video donde se ve a un uniformado llevándose un grabador, ¿no? O un televisor. Hay versiones también que hablan que esto tiene toda la pinta de ser armado por Antorcha Campesina. Todos sabemos quién es Antorcha Campesina, ¿no? Pues el grupo armado del PRI. Así que lo primero que me viene a la mente es, bueno, ya tendieron una muy buena cortina de humo. Ya no estamos hablando en los medios de lo terrible que es este tarifazo de gasolina, y no estamos hablando del que viene ya próximamente, el próximo mes, y que va a incrementar aún más los costos de vida de las personas, va a profundizar la inflación, va a profundizar todos los problemas estructurales de pobreza que en los que vive México. Ya no se está hablando de eso. Ahora, en caso de que de que estas protestas continúen durante más tiempo, digamos que se extiendan hasta el momento del segundo tarifazo ya anunciado, y que sean que tengan una mayor repercusión y que haya una mayor adhesión de ciudadanos a todas estas protestas. Entonces, me parece a mí que nuestros muy competentes servicios de inteligencia y de procuración de justicia, de policía científica y como le quieren llamar, van a encontrar, o sea, van a hacer un trabajo tan exhaustivo de investigación que van a encontrar los vínculos entre los grupos que robaron, que saquearon las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio, con los grupos ciudadanos que están en este momento protestando por el alza de las gasolinas, ¿no? Van a encontrar, después de una exhaustiva investigación, los vínculos entre unos y otros, ¿no? Y entonces ese probablemente pueda llegar a ser el tema en los medios de información, ¿no? No fueron hechos aislados, sino que los saqueos a las tiendas están vinculados con las protestas en contra del gasolinazo. Y entonces regresamos a los ciudadanos idiotizados por los medios. Entonces esos mismos ciudadanos van a empezar a hacer lo que hicieron ya con los compañeros de la CENTE, ¿no? Ustedes recordarán, a los compañeros de la CENTE no hubo quien faltó quien les dijera que eran unos mugrosos. No podía, ¿cómo podían ser maestros si ni siquiera estaban bañados? Difícil estar aseado y presentable después de un mes de acampe, ¿no? En el Zócalo, pero bueno, como no llevas saco, corbata y no tienes los ojos azules, no puedes ser maestro. Perdóname, pero no es así. No, no puedes ser un maestro. Tú no te puedes decir un maestro si estás con la camisa medio abrochada, hueles a chivo y te levantaste de un catre abajo de una tiendita de faena ahí en el Zócalo. Eso no es un maestro. Bueno, esa fue la realidad que nos pintan los medios. Así nos manipulan. Y entonces de esta manera probablemente van a manipular también a la sociedad, haciendo que un sector de la sociedad pues se vaya en contra de otro sector. Un sector que está medianamente acomodado, que tiene un empleo medianamente pagado, que más o menos la va llevando y que le alcanza para pagar para su tanque de gasolina, van a empezar a decir, mira, pinches mugrosos, pinches muertos de hambre, exijo mi derecho a circular libremente, están tapando la calle, vamos a empezar otra vez con los mismos argumentos idiotas para descalificar al que de alguna manera está protestando de una manera legítima y con todo su derecho. No sé si vaya a suceder, pero es muy posible que sí suceda. Es muy posible que en algún momento traten de vincular y que incluso en el tiempo vayan a suceder otras cosas más extrañas, ¿sí? Y que empiecen todas a vincularlas con un solo hecho para desacreditar las protestas legítimas que hoy están aquí. Y vamos a ser nosotros los mismos ciudadanos imbecilizados los que vamos a ir en contra de los otros ciudadanos. Y tampoco voy a aplaudirles porque eso que están haciendo ahorita, si lo hubieran hecho hace 4 años, no estaríamos padeciendo alza de gasolinas, ¿no? O sea, si hubieran salido con esa virulencia, con esa vehemencia, hubiéramos parado la reforma energética. Si hubieran salido en todo el país, no estaríamos hablando de este tema ahorita. Pero bueno, no salieron, pensaron que no iba a pasar nada y ya pasó y ya les tocó en el bolsillo. Entonces ahora, como ya les tocó en el bolsillo, salen, perfecto, ya están afuera, en una protesta legítima. Ahora vamos a ver de qué manera el Estado los va a deslegitimar y de qué manera va a propiciar que ese otro sector que se siente clase media se les vaya a la yugular. Y probablemente la mejor manera sea vinculando estos hechos, estos sucesos, estos saqueos, en algún punto en el tiempo van a decir o van a descubrir el hilo conductor que une tanto las protestas por el gasolinazo como estos saqueos, van a ser una misma cosa y entonces, bueno, vamos a acabar, como siempre, ¿no? Un sector de la sociedad puteando a otro sector de la sociedad, generando una grieta, generando una división, la cual va a ser insalvable y que van a tratar de mantenerla de aquí hasta el año entrante, que les va a ser muy, muy conveniente mantenerla de esa manera. Y que en esa grieta vamos a contribuir todos, incluyendo partidos políticos de izquierda. Por lo que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Ahorita ya todos están, ya perdimos a la gran mayoría. Ya todos están ahorita preparándose para candidaturas, para acomodos, para ver cómo generamos un cerco de protección al gran líder, ¿no? Para que no lo toquen con el pétalo de una crítica, así sea una crítica acertada y que se merezca, ¿no? Y entonces las condiciones ya no están para organizarse. Hay una nota en en la jornada de hoy. No voy a leer la nota, pero voy a leer el encabezado que dice: el gasolinazo en la capital, además de marcha convocada en redes sociales, realizan asambleas populares. Esto está bien, esto está bueno. Organización popular. Unas 5,000 personas, según organizadores, se movilizaron del Ángel al Zócalo. Eso está bien. Pero, a ver, está bien en la medida en que este tipo de organizaciones en asambleas populares no sean solamente coyunturales. No sean solamente porque nos subieron el precio de la gasolina. Un saludo, a ver, permítanme, un saludo al compañero Javier Alejo Beltrán, nos saluda desde Twitter, nos escucha. Un saludo, Javier, gracias por estarnos escuchando, te mandamos un saludo a ti también. A ti y a todos los que nos están escuchando, nos dice: saludos, Álvaro, estamos en plural, bueno, a todos los que nos estén escuchando, Javier, en tu grupo ahí, muchísimas gracias. Decía yo que esto de las asambleas populares no tiene que ser coyuntural. Tiene que formar parte ya de una forma incorporada de organización, no solo para protestar por los gasolinazos, porque protestar por el precio de las gasolinas ahorita ya no sirve, ya no las vamos a echar atrás, a menos que la organización sea muy jodida, ¿no? Y nos organizamos como sociedad a tal punto que reventemos el sistema. Porque esa es la única forma de echar atrás la reforma energética, reventando el sistema. De otra forma, muchachos, perdónenme, no quiero bajarles el ánimo, pero no van a bajar el precio de las gasolinas. No van a desandar lo andado. No van a quitar las concesiones que ya les dieron a todas las empresas que ya están ocupando sus lugares en todos los espacios donde hay un pozo de petróleo. No sé si me explico. Esto no tiene marcha atrás. Ni siquiera se pueden amparar, porque ya dijeron en la corte que no van a amparar a nadie. Van a remitir a los juzgados de primera instancia, y a los juzgados de primera instancia tampoco van a haber amparos por los gasolinazos. Así que la organización tiene que ir mucho más allá. Y la organización no tiene que ser coyuntural. Está bien si la organización va a ser generada por un elemento de coyuntura, pero tiene que tener miras mucho más arriba, ¿sí? Denme un segundo, aquí están en una conversación muy, muy, muy fresca y muy amena aquí los camaradas en el chat. Sí, ahí el compañero Caudillo dice que también parecía dirigido todo porque mucha gente eran inmigrantes, un 80%, y por ahí mucha gente aprovechan. Gente que viene de Guatemala, El Salvador y todo eso, y que están por Chiapas y todo eso, son sometidos también tienen problemas y los pueden utilizar para este tipo de cosas. Así que, es un elemento ahorita que tenemos que tomar en cuenta. Me parece que si en este momento hay un elemento coyuntural que ha sacado a la gente a la calle, como son todas estas manifestaciones en contra del gasolinazo, me parece a mí que lo que se tiene que aprovechar está la gente en la calle para empezar a organizar, empezar a hacer asambleas, pero que tienen que ir dirigidas a otro tipo de cosas, no a, a protestar. Protestar no sirve ya, ya no nos sirve. Ya está firmada una reforma, ya está avalada por el Congreso, ya está en camino, ya se desarmó Pemex. O sea, a ver si lo entendemos, Pemex no existe más. Pemex no es más que una franquicia. Entonces, ya no, ¿qué protestar? ¿Qué vamos a protestar? ¿Quién nos va a hacer caso? Peña Nieto nos va a hacer caso, va a decir, bueno, a la gente no le gustó, muchachos, vuelta atrás con la, con el incremento a las gasolinas. No pueden dar vuelta atrás. ¿Por qué no les dan los costos? Porque tres cuartas partes de la gasolina que se consume vienen de fuera. No sé si se entiende. Y viene a precios internacionales, a precios de dólar. Va a ser cara. No hay manera de que baje el precio de la gasolina. No existe forma alguna. Lo que sí existe en este momento es el descontento. La gente afuera, aprovechémosla, organicemos a la gente. Pero no la organicemos en vías a ver si podemos ahora sí ganar una elección. Organicémonos para ver de qué manera golpeamos el sistema. Bienvenido, querido colega Cuautli, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros también. Un abrazo a mi colega Cuautli. La organización, si podemos hacerla, tiene que ser para golpear al sistema. Tiene que dolerle. Tiene que saber que los ciudadanos no estamos ahí meramente enojados haciendo catarsis, sino que tenemos la capacidad de organización, que tenemos la capacidad de golpearlo. Y que probablemente en el 2018 sea un coadyuvante la organización, la unidad popular, para llevar a alguien a la victoria electoral. Yo no digo que no estoy en contra de ello. Pero me parece a mí que la mejor forma de garantizar que podemos tener una posibilidad es unidos y organizados. Y no les estoy diciendo que vayan y que firmen un papel que diga soy militante de un partido político, que soy militante de Morena. No, no. Lo que yo les estoy diciendo es que nos organicemos. Pequeñas organizaciones barriales, organizaciones políticas. Porque una organización barrial es una organización política. Organicémonos en unidades barriales, interconectadas unas con otras, para ver de qué manera podemos golpear al sistema. Noroña tiene algunas buenas ideas en ese sentido. Tomemos algunas de ellas y hagámoslas. Y debe haber otras personas que tengan otras ideas. Nosotros aquí hace algunos años dimos algunas otras ideas. Porque lo único que le va a dar viabilidad a México en el futuro no es que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. No. Lo que le va a dar viabilidad a México es una sociedad unida, organizada, en torno a un proyecto de nación. Eso es lo que la va a hacer viable. Y ese proyecto de nación se va a construir en función de una sociedad organizada, que sepa exactamente qué es lo que quiere y a dónde quiere llegar con esa organización. Una sociedad que trascienda a los partidos políticos, a todos. Que tenga a los partidos políticos no como el eje de su trabajo o el eje de sus organizaciones, sino que los tenga simple y sencillamente como una herramienta electoral. Y que incluso en algún momento, si este movimiento pudiese llegar a ser mucho más grande de lo que yo imagino, puede llegar a reformar el Estado de tal forma en que ni siquiera sean necesarios los partidos políticos como una herramienta electoral. Porque puede haber muchas otras formas de organizarse electoralmente. Un tipo de organización donde ahora sí los ciudadanos realmente seamos los que tengamos la posibilidad de darnos nuestros propios representantes y que estos representantes realmente salgan, emanen de lo más profundo de la sociedad y que la representen realmente. Pero todo esto puede derivar del poder popular, y el poder popular es algo real, no es solamente una frase bonita, pero depende de la sociedad. No sale solo, no viene en un huevo. Se tiene que trabajar, se tiene que conquistar. Y una vez una sociedad organizada, unida, puede hacer lo que quiera. Puede darse el gobierno que se merece. Y puede darse el gobierno que quiera, de la forma que quiera. Y entonces sí, puede poner al frente del gobierno a la persona más adecuada. Yo no estoy en contra de Andrés Manuel. Ojo, me parece una persona adecuada para gobernar. Pero necesita, para hacerlo correctamente, necesita toda una base social, no un partido político. En eso él, me parece a mí, se queda corto en cuanto a su concepción. Necesita la construcción de toda una base social nacional que apoye el trabajo de gobierno. Toda un concepto de pueblo organizado en cada estado de la República que le pueda garantizar gobernabilidad. Y eso solo lo puede hacer una sociedad unida, organizada, repito. Y si no es él, otro apto también. Porque de una sociedad, de un pueblo organizado, pueden salir muchas personas aptas para llevar a cabo la función de gobierno. Pero lo importante es que nosotros nos demos la posibilidad de poder encontrar esas personas, de poder generar esos líderes políticos, esos referentes políticos. De que nosotros mismos seamos los que los construyamos. Pero no vamos a construir nuevos liderazgos ni referentes políticos si no nos organizamos. Si seguimos esperando que salgan de los partidos políticos, ya dentro de los partidos políticos están los mismos de siempre, haciendo las mismas cosas de siempre, replicando los mismos vicios de siempre y con la misma mentalidad de siempre. Todo lo que se trata en las cámaras sale de los partidos políticos, siguiendo la línea de los partidos políticos en función de los intereses de los partidos políticos, de los intereses inmediatos de los partidos políticos. Y el interés inmediato de los partidos políticos es la elección, es la cuestión electoral, que es permanente en México. Y viven para estar de elección en elección, tratando de ganar espacios de poder. Pero mientras están tratando de ganar esos espacios de poder, se están olvidando de que hay una sociedad que está necesitando que sean gobierno. Cuando tienen esos espacios de poder, se dedican a reforzar su espacio de poder para no perderlo, pero no para gobernar hacia abajo. Y eso lo vimos en el PRD. Y no veo por qué no va a suceder en Morena. Porque en Morena hay mucho, mucho tránsfuga también que vio la posibilidad de poder hacer algo que dentro del PRD no iba a ser posible. Por la guerra de tribus que había internamente. Y bueno, ahora en Morena no va a haber esa guerra de tribus. Entonces vieron esa posibilidad. Así que dentro de Morena no todo lo que brilla es oro. Ojo. ni están todos los que son, ni son todos los que están, y cuando estos lleguen a ser gobierno, van a cambiar en hacer muchos, van a replicar muchos de los vicios. Entonces, la organización social tiene que trascender a todo esto. Tiene que trascender a los partidos políticos. Tiene que generar nuevos dirigentes políticos, genuinos liderazgos. Porque no podemos pasarnos la vida dependiendo de un solo líder. Sí, qué bueno que está Andrés Manuel, qué bueno, él es el líder, sí. Yo no le niego eso. No niego que hoy él sea el único líder de oposición de izquierda con la posibilidad real. Porque hay otros, no es el único. Pero es el más emblemático y es una pena que solo sea el único. Y es una pena que los otros estén enfrentados con él. Es una pena que cada líder político tenga que hacer su ronchita por separado. Bueno, queridos amigos, pues en esta onda de casi cuestión pastoral que acabo de tirarme hoy, se nos fue el tiempo. Hay que pensarlo, no es una cuestión lógica, es una cuestión de organización social. Los cambios en Sudamérica se dieron por la organización social. Sí, hubo un líder que dirigió, que condujo los movimientos, pero hoy esos movimientos están vivos. Y como dicen aquí en la Argentina, vamos a volver y seremos mejores. Porque no es solamente Fernández. No, estamos todos militando en un proyecto nacional y popular. En un proyecto de país. No en un partido político. En un proyecto de país. Y eso es lo que yo quiero para México. Que todos nos identifiquemos y nos sintamos identificados en un proyecto de país a futuro, en un proyecto nacional, popular. Pero no va a salir de la nada, lo tenemos que construir. Primero tenemos que construir el concepto. Y ese no va a venir del seno de ningún partido político. Así que yo quiero agradecer a todos por su asistencia. Quiero agradecer a mi buen amigo Wok, un gusto de verdad después de tantas semanas o meses de no verte, mi chavo, qué bueno que nos acompañaste, a mi querido amigo Caudillo del Sur, a Rubén Cuautli, a Fernando, que acabo de notar que también estaba aquí, un placer, Javier, gracias por escucharnos y por hacernos saber que nos escuchas en Twitter, a nuestra compañera y querida amiga exiliada chilanga, desde el corazón, gracias por escucharnos, por retuitearnos, a todos, me siento muy feliz de volver al programa después de algunas emisiones que nos perdimos por cuestión de salud. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Sigan con la programación del FEMCAI y por favor no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches a todos. Señor Delgado. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine.